Los pueblos progresistas del mundo alaban al presidente Kim Il-sung por su diamantina vida y proezas revolucionarias. Los secretarios generales del Partido Comunista de Congo Democrático y del Comité Central del Partido Comunista Checo 21, el subsecretario general del Partido Unido Islámico de Irán y otras personalidades políticas de varios países dijeron en sus mensajes y cartas que todos los pueblos del mundo en lucha por la independencia admiran y veneran al presidente Kim Il-sung y que gracias a la dirección de él, genio de la ideología y la teoría y destacado político, el Partido del Trabajo y la República Popular Democrática de Corea pudieron deshacer las acciones de los imperialistas para aislarla y aplastarla y manifestar sin reserva su invencible poderío. Lo que enaltecen al presidente Kim Il-sung como eterno sol del Juche constituye gran orgullo para el pueblo coreano y la humanidad progresista. Destacaron ellos.